bueno, esta concentración tiene unos lemas claros. No al pago de la deuda, fuera los gobiernos de la troika, reparto del trabajo y reparto de la riqueza. Pan, trabajo y techo. Dignidad, en una palabra. Las marchas de la dignidad hemos acordado que la primera acción de continuidad del 22M sea una jornada de lucha contra el paro masivo. Hay más de 6 millones de razones para esta movilización. Somos más de 6 millones de personas en todo el Estado español las que estamos sufriendo el drama del desempleo. La mitad no recibimos ninguna prestación y 1,5 millones recibimos la ridícula ayuda de 426 euros. En Euskal Herria hay 230.000 personas en situación de desempleo. Esto supone una tasa del 17,6% de parados, cifra que se eleva por encima del 40% en el caso de los más jóvenes. El paro masivo es la demostración palpable de la ineficacia de un sistema, el capitalismo, que solo favorece a los intereses de los poderosos y de unas políticas fracasadas, las de la troika, que solo miran por los bancos y castigan a las personas. La última reforma laboral presentada a bombo y platillo como la solución ha resultado un desastre para la creación de empleo. Cada minuto se destruye un puesto de trabajo y el que se genera es precario. Es la expresión gráfica del fracaso absoluto de las políticas neoliberales. No nos engañemos, la reforma laboral va asociada a un conjunto de ataques contra las conquistas y los derechos de la mayoría social. El recorte de las pensiones, la reforma de la administración local, la reforma educativa, el desmantelamiento de las ayudas a personas dependientes, el pago de la deuda, el aumento de la edad de jubilación, la destrucción de los servicios públicos de sanidad, justicia o educación, la pérdida de poder adquisitivo, la esclavitud hipotecaria, la precariedad laboral, los desahucios, la involución en la política de igualdad, forman parte de una brutal ofensiva contra los de abajo, contra la clase trabajadora, contra la ciudadanía, contra el pueblo. Una ofensiva que busca robarnos derechos para engrosar sus beneficios y sus cuentas en los paraísos fiscales. Prueba de ello es que desde que estalló la crisis ha crecido el número de personas millonarias, mientras el número de personas con pobreza severa se ha doblado. Ante este escándalo, la respuesta del poder establecido siempre es la misma: la represión que busca criminalizar la protesta social ante los desmanes de los gobiernos. Una represión que vivimos especialmente en la jornada del 22 de marzo en Madrid y días posteriores. Una criminalización ejecutada desde todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación oficiales, y desplegada como cordón sanitario para tratar de impedir que la población se una masivamente a la lucha. Hoy queremos recordar a dos compañeros que están sufriendo injustamente la represión y la cárcel. Miguel, de 20 años, Ismael, de 18, dos jóvenes inocentes que están sufriendo en sus carnes la represión brutal de este gobierno, que pretende con su ley mordaza y con sus conspiraciones parapoliciales convertir la movilización ciudadana en un conflicto de orden público. Esta es una movilización por el empleo digno, contra el pago de la deuda, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de mujeres y hombres libres. Es un acto contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. La dignidad sigue en la calle, exigiendo pan, trabajo y techo. ¡Lucha por la dignidad! ¡Pan, trabajo y techo! ¡Lucha por la dignidad! ¡Pan, trabajo y techo! ¡Lucha por la dignidad! ¡Pan, trabajo y techo! ¡Lucha por la dignidad! ¡Pan, trabajo y techo! Zorraren ordainketari, troikaren gobernuak kanpora, lanak banatu, ondasunak banatu, ogia, enplegua eta etxe bizitza. Duintasun martxak, martxoak oita biaren ondorengo lehen ekintza gisa, langabezia jendetsuaren aurkako borroka egun bat suspertze erabaki dugu. Mobilizazio honetarako 6 milioi arrazoi baino gehiago daude. Espainiako erresuman 6 milioi persona baino gehiago gara langabeziaren zori gaitza paraitzen ari garenok. Erdiok ez dugu saririk jasotzen. Milioi eta erdi batek, 426 euroko laguntza urri bat jasotzen du. Euskal Herrian, 230.000 persona baino gehiago daude langabezi egoeran. Hau da, 117% langabezia tasa sufritzen dugu. Datu hau bikoiztu egiten da, 140 gainetik gazteen kasuan. Langabezi masiboa sistemaren eraginkortasunaren ezaren bistako frogapena da. Aberats eta ustel atera egin diren politika batzuen interesa baino ez favoratzen dituen kapitalismoarena hain zuzen. Eta troikarenak, bankuen interesa bakarrik hartzen dituenak pertsonak zigortuz. Azken lan erreforma zalaparta handiz aurkeztatutakoa tamalgarri suertatu egin da enpleguaren sorrerako. Minutero enplegu bat suntsitzen da eta sortzen dena prekarioa da. Politika neoliberalen erabateko porrotaren adiezpena izanik. Ez gaitezen engaina, gehiengo sozialaren lorpen eta eskubien aurkako eraso multzo batekin lotuta dago lan erreforma. Pensioen murrizketa, herri mailako administrazioen erreforma, hezkuntza erreforma, mendekotasunik duten personentzako laguntzen desmantelaketa, zorraren ordainketa, erretiro adinaren igotzea, osasuna, justizia eta hezkuntza zerbitzu publikoen suntsiketa, erosketa almenaren galera, hipoketa esklabotasuna, lana prekaritatea, etxe kaleratzeak, berdintasun politikaren atzerazko aldaketa, langileria, hiritar, herriaren aurkako erasoaldi bortitzaren alderdiak dira. Gure eskubideak entzeko ofentsiba horren etekinak eta zerga paradisuetan dituzten kontuak gizentzeko, krisiak estanda egin zuenetek izugarri dirudien kopurua goratz egin du. Pobrezia larria jasaten duten persona kopuru aldiz bikoiztu egiten da. Eskandalo hau dela bide, boterearen erantzuna betikoa da. Errepresioa, gobernuaren goikeriaren aurkako protesta soziala kriminalizatu nahian. Martxoago eta bian eta ondorengo egunetan berezik izan dugun errepresioa, esparru guztietetik eraman den kriminalizazioa, baita ere erabide ofizialetetik. Biztanleriak borrokarekin masibo bat egin ez dezan, osasun lerro bat bezala edatu dena. Gaur errepresioa eta karzela injustiki jasatzen ari diren bi adiskide gogoratu nahi ditugu. Miguel urtekoa eta Ismael 18koa. Mozal legearekin eta konspirazio poliziarekin hiritarren mobilize ordena publiko arazo bat bihurtu nahi duen gobernu honen errepresio bortitza. Euren larruetan aparaitzen ari diren bi gazte errugabe hauek gogoratu nahi ditugu. Enplegu duinaren aldeko mobilizazioa da gaurkoa. Zorra ordaintzaren aurkakoa, oinarrizko errentaren aldekoa, eskubide sozial eta askatasun demokratikoaren aldekoa, murrizketa, errepresioa eta ustelkeriaren aurkakoa, emakume eta gizo libreen osaturiko jende arte baten aldekoa, erasotzen eta ordezkatzen ez gaituzten sistema, erregimen eta gobernuaren kontrako mobilizazioa, duintasuna kalean darrai, ogia, enplegua eta etxe bizitza aldarrikatzen dugu. Hoa rokala, bide bakara! Hoa rokala, bide bakara! Lana banatu! Ondasuna banatu! Lana banatu! Ondasuna banatu! Lana banatu! Ondasuna banatu! Atxilotua! Atxatu!